En este cuarto domingo de Pascua, recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Es necesario volver a escuchar una y mil veces quién es el verdadero y único pastor de nuestras vidas, de nuestros corazones. Es necesario volver a recordar que, por más que nos perdamos en los tentadores campos de este mundo, por más que escuchemos otras voces que nos puedan atraer momentáneamente, por más que otros nos prometan dar la vida por nosotros, en realidad, el único que hace todo eso que deseamos es Jesús. El único que nos conoce verdaderamente, el único que dio la vida y da la vida por todos nosotros, es Jesús, el buen pastor. Puede no decirnos mucho la imagen del pastor que nos presenta la palabra de Dios de hoy, puede que nos quede un poco lejana por el contexto en el que vivimos, o porque jamás hayamos visto a un pastor como los de antes. Sin embargo, podemos hacer el esfuerzo de imaginar lo que significa la figura y presencia de un pastor en un rebaño. Por eso este domingo se llama en toda la iglesia el del buen pastor, o también podríamos decir del verdadero pastor, porque así también puede traducirse esa palabra. Por eso es un día en el que especialmente se reza por los que Jesús llama a seguirlo de una manera especial, para ser pastores de su rebaño. Por eso tenemos que pedirle al verdadero pastor que siga llamando a hombres a representar con sus vidas el único pastoreo que le corresponde a él. Buenos pastores puede haber muchos, pero verdadero solo Jesús. Solo él nos conduce hacia los pastos tranquilos en donde nos alimentamos sana y abundantemente. Solo él sigue dando la vida por nosotros y nos sigue llamando por nuestro nombre para que no nos olvidemos de su voz. ¿Conocemos a nuestro pastor? ¿Reconocemos su voz, que no se cansa de llamarnos? Él conoce a sus ovejas, te conoce a vos y a mí. Nos conoce a todos, nos mira, nos vigila, pero no para que nos asustemos, todo lo contrario, para que confiemos y no pensemos en los peligros de esta vida que a veces nos paralizan. Él siempre va a estar para cuidarnos, para darnos lo que necesitamos. El pastor está siempre, aunque no se lo vea. Ve, aunque no lo vean. Escucha, aunque no lo escuchen. Ama, aunque no lo amen. Todo eso y mucho más es nuestro buen Jesús. La iglesia necesita más pastores, pero más que nada necesita pastores parecidos a Jesús. La iglesia necesita pastores que den la vida por las ovejas, que vivan y cumplan aquello para lo cual fueron elegidos. La iglesia necesita pastores como Jesús, pastores que conozcan a sus ovejas, pastores que llamen a las ovejas por su nombre, pastores que vayan delante de ellas, que hagan lo que dicen, pastores que tengan una voz que sea reconocida por las ovejas, pastores que arrastren a las ovejas al verdadero pastor, a Jesús y no a ellos. Este domingo rezamos por las vocaciones, por las que están y las que necesitamos que vengan. Jesús no se cansa de llamar y no se cansará de llamar a hombres que quieran y se animen a vivir lo que Él quiere. En eso tenemos que estar confiados, pero al mismo tiempo tenemos que rezar con fe. De alguna manera también depende de nosotros, como dice San Agustín, si existen buenas ovejas, habrá también buenos pastores, pues de entre las buenas ovejas salen los buenos pastores. Es un domingo en el que todos los sacerdotes tenemos que preguntarnos con sinceridad, ¿damos la vida por las personas que Dios nos encomienda o somos funcionarios asalariados? ¿Damos vida con nuestras actitudes? ¿Hacemos lo que prometimos alguna vez con entusiasmo antes de la ordenación? Todo sacerdote, antes de la ordenación, jura ante Dios, poniendo la mano sobre la palabra de Dios, entre otras cosas, lo siguiente: en el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado, en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe, y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que le sea contraria. No somos sacerdotes para nosotros, a nuestro modo, ni por nosotros. No predicamos nuestra palabra, sino su palabra. No celebramos nuestra misa, sino la única misa de la Iglesia, la misa de Jesús, en la que se entrega por todos, sacerdotes y fieles. No pastoreamos nuestras ovejas, sino las de Jesús. No somos dueños de nadie. Por eso debemos ayudar a que las ovejas sean libres para ir hacia Jesús, el único, verdadero y auténtico pastor. Que Jesús, el verdadero pastor, nos ayude a todos, pero especialmente a los sacerdotes, a ser verdaderos pastores de la Iglesia, pastores capaces de dar la vida por Cristo y su Iglesia, que es su cuerpo, sin escandalizar a nadie y dedicándonos a ser lo que tenemos que ser, sacerdotes, buenos pastores. Gracias, Jesús, por cada sacerdote que alguna vez llamaste a ser parecido a vos. Gracias por habernos llamado. Te pido que hoy reces por todos los sacerdotes, rezá por nosotros y por los que vendrán. Que tengamos un buen domingo y la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.